Los observatorios Adriana Maricel Zambrano, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y el Registro Nacional de Femicidios elaborados por Ahora que sí nos ven, trabajaron con el esfuerzo de reflejar como fuente durante un año a los medios de comunicación. Las cifras vuelven a alertarnos que hay un femicidio entre 29 y 32 horas en nuestro país. La provincia de Buenos Aires aparece como la más comprometida en cantidad de casos, Tucumán y Neuquén con la tasa más alta en relación a sus habitantes. Los travesticidios representan 17 casos. Las cifras, en general, números más, números menos, nos dicen que nada cambió. Este es un problema de seguridad ciudadana. Raquel Vivanco, del colectivo Marea, coordinadora de uno de los observatorios, dice que no se agota en una problemática del ámbito privado. Las situaciones de violencia que estaban atravesando no tenían que ver con la vida privada, con el ámbito personal, sino que tienen que ver y responden a una problemática que es social, que es política, ¿no? El hecho de ser mujeres ya nos ubica en un lugar de inferioridad en relaciones de poder que se establecen entre los géneros. Digo, es importante que se visibilice, que podamos denunciarlo. Creo que como sociedad avanzamos mucho más que lo que el Estado está brindando para dar respuesta a estos reclamos. La Casa del Encuentro destaca además que 250 hijos e hijas quedaron sin madre y que las mujeres jóvenes y adultas menores de 50 años son las más violentadas. Ahora que sí nos ven, destaca que el 60% de las mujeres son asesinadas por su pareja o expareja, y es el 90% de los agresores los que pertenecen al círculo íntimo de la víctima. La Casa del Encuentro en sus redes sociales hizo hincapié en la prevención y la educación, y el cumplimiento de las leyes de reparación económica, la educación sexual integral y de paridad. Por su parte, Raquel Vivanco dice que se necesitan políticas integrales. El 17% de estas víctimas había llegado a hacer la denuncia y el 11% tenía medidas de protección asignadas por la justicia, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una parte de esas muertes que hubiese sido evitable si el Estado se hubiese hecho presente cuando estas mujeres acudieron a pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde vemos de nuevo la falta de acceso a la justicia para las mujeres, la falta de recursos que hagan que las mujeres puedan salir de estas relaciones de violencia y tengan un lugar a donde ir, un trabajo que las permita sostenerse económicamente. O sea, son políticas integrales las que necesitamos para poder desandar la violencia contra las mujeres y el Estado necesariamente es quien debe promoverlas. Los informes pueden verse completos en las redes sociales de ambos observatorios y les recordamos que ante cualquier tipo de violencia, la línea 144 atiende las denuncias y asesoramientos las 24 horas en forma gratuita. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.